Bueno, con respecto a las actividades principales que trabajamos, digamos, en lo que es tercera edad, siempre tratar de trabajar de forma interdisciplinaria y además en lo que respecta a la atención clínica, que es de los adultos mayores, entre ellos lo que es, digamos, la evaluación antropométrica, que consiste en tomar el peso y la talla de los adultos mayores, ¿sí? Y evaluar cómo es su alimentación en relación a las patologías que encontramos. Por lo general, el adulto mayor presenta cierto tipo de patologías muy comunes y que se han hecho ya comunes entre lo que respecta a la hipertensión, la diabetes, y por ahí ellos presentan un mínimo conocimiento de cómo tiene que ser esa alimentación, pero bueno, se trata de reforzar y de poder prevenir, digamos, futuras complicaciones que puedan llegar a tener en relación siempre a la ingesta de la alimentación. Bueno, sí, el 12 de noviembre se conmemora, según la Organización Mundial de la Salud, el día, digamos, de lucha contra la obesidad. Nuestro país, la verdad, que bueno, aún tenía un aumento bastante grande, ¿sí?, en cuanto a números de obesidad, en cuanto a lo que es la población, en lo que es respecto a que sí podemos encontrar bastante cantidad, digamos, sobre todo en lo que es centros infantiles, chicos con sobrepeso y con obesidad, y mucho más que hablando de desnutrición. Bien, fundamental trabajar sí con la familia cuando hablamos de con quien viva ese pequeño, sí, sobre todo en los niños, o puede ser también nuestras recomendaciones para los adultos también, pero como mencioné anteriormente, por ahí en los adultos mayores encontramos más otro tipo de patologías. Tratar de reforzar el tema, digamos, de lo que es los hábitos alimentarios saludables durante la niñez, ir educando a los papás, ¿sí?, trabajando con las familias. Lo que por ahí nosotros apuntamos más es a los talleres juntos con las familias o con los que vivan el chico, para ir educando, ¿sí?, en relación a, bueno, qué comida realiza el niño, qué alimentos se deben elegir, cuáles debemos evitar, y bueno, y diversas recomendaciones, ¿sí?, para, bueno, justamente que sea una alimentación lo más sana y saludable posible, teniendo en cuenta también que están en plena etapa de crecimiento y desarrollo.